hacia Belén caminaba, Señora Virgen María, y el bueno de San José marchaba en su compañía. Jornadita de Belén, con gusto te abrigaría, que va cayendo la nieve y está la noche muy fría. Ay, que va cayendo la nieve y está la noche muy fría. Prisa, señor José, dile de la borriquilla, cadénase del Belén, la más grande maravilla. Iban solitos los dos, ninguno se entretenía, hablando cosas de Dios, se va la noche y el día. Llegados son a Belén, mesón y posan había, al pobre de San José, la lágrima le salía. No te apures, dulce esposo, dice la Virgen María, que si otra cosa no hallamos, a aquel porta bastaría, que si otra cosa no hallamos, a aquel porta bastaría. Un pesebre han encontrado, donde dos bestias había, la Virgen como es tan buena, carpintero le decía, acuéstate buen marido, hasta que amanezca el día, que si llegase la hora, yo misma te avisaría. Ay, pasada la medianoche, ay, sintió que un niño gemía, despertó ser patriarca con temblores de alegría. ¿Por qué no me has avisado, esposa, esposa María, que ha nacido el rey del mundo mientras que el mundo dormía? Que ha nacido el rey del mundo mientras que el mundo dormía, mientras que el mundo...